te damos rock a mitad de semana. Claro que sí. Con la sorpresa de la bla bla bla de Pampa Yakuza. Y el partido se arrancó mal parido. Qué triste. ¿Por qué estás, ¿no?, tan fuerte? No me refiero a tu belleza. No, física. Estoy grandote. yo estoy. Sí, sí. Ah, por eso grito. ¡No me grites! Ya no te pego más. ¿Viste? Ya no, bueno, te pego más. Volviste a pegarme. 9:10 de la noche, en Claro que sí, la Freeway Rock, se vienen las noticias. Wow. Wow, se viene la agenda, señor rockero. Tome su agenda, anote para el fin de semana que arranca el lunes. No. El fin de semana que día arranca, el viernes. Esta semana arranca el viernes. Y arranca con Pampa Yakuza tocando en La Trastienda. Mira vos, Balcarce 460 Capital Federal. Muy bien, señor Cado. Yo sé que hay una banda que voy a nombrar ahora que a vos te gusta, que es El Soldado. El Soldado me gusta mucho, sí, señor. Va a estar tocando en El Galpón de Hurlingham. En Hurlingham. Hurlingham. ¿Queda en? Queda en Avenida Roca 1271. No veo nada. Avenida Roca 1271 a las 23 horas. Ese es el código, ese es el código postal, no veo nada. Código postal, no veo nada. Bela Lugosi, los amigos. Me gusta mucho. Los amigos de Bela Lugosi que estuvieron toqueteando en su guitarra aquí. Mondongo Reggae. Mondongo Reggae. Desde el puente, ¿lo escuchaste? Sí, sí. Tengo los tres temas. Mondongo Reggae, Desde el puente y el otro que se llama, ya me voy a acordar. No me acuerdo. Los amigos de Bela Lugosi van a estar tocando en el Marquí. Que queda en la calle Escalabrini Ortiz 666, el número de la bestia, ¿entendés? Capital Federal. Te voy a tirar una. Dale, una, algo se me va a ocurrir. Una pavada. Sí, una pavada en cada show. Esto es a las 9 de la noche, así que tempranito voy a ver a Lugosi. A Bela Lugosi. A Bela, que era un conde, ¿sabías? Era así como un conde Drácula, el tipo. No, Bela Lugosi era un actor. Que hizo la película del conde de Drácula. Ok. Fue una de las mejores interpretaciones del actor. Saludamos a Julián, que se acaba de Julián pasar Cucurés. Por ahí. ¿Podríamos hacer esto? No, dale. Vamos bien. Ah, va, perfecto. Cadena Perpetua va a estar tocando también el viernes en Petecos. Lomas de Zamora. ¿Qué queda en Lomas de Zamora? Claro, Mix y Garibaldi, 20 horas. Qué nombre de loco, ¿no? Sí, Mix. Más temprano todavía que Bela Lugosi, a las 8 de la noche. Viticus. Eso, Va a estar tocando en City Bar, ahí, Fondo de la Legua, 25-44. ¿Dónde es esto? Fondo de la Lengua queda en Martínez. Claro, ahí Panamericana, la bajada de... Yo me voy para Tut, para un lugar. Okay. No voy a decir la marca porque además no me gusta. ¿Para qué vas? No sé, porque es laburo. 23 horas, gente, Viticus, entonces en City Bar. ¿Estuviste con Viticus? Estuve tocando con... No estuve tocando con él. Estuve compartiendo... Teloneando desde muy temprano, el viernes, ahí en Anestesia, un lugar que ya te venimos dando a conocer, que está muy bueno, que además de un lugar para bandas, es un lugar, un centro cultural. Así que bueno, te des un espacio cultural. Arrancó épico, después tocaron los chicos de La Vigilia, muy lindo, muchos covers de Los Redondos, así que fue todo muy tribunero. Después tocó Tristemente Célebres, después tocó... ¿Quién tocó? Julie Root, el bajista de Papo. En algún momento fue bajista de Papo. Y después, para terminar la noche, tocó Viticus, el señor Vitico, fundador de Riff. Que habló con nosotros el martes pasado. En su currículum dice, hablé con Claro Que Sí. ¿Dice eso? Sí. Toqué en Riff. Por supuesto. Primero dice, hablé con los chicos de Claro Que Sí en la Freeway. Y después dice, y además toqué en Riff. Además toqué en Riff. No, una vez, bueno, bestial el show de Viticus. Bueno, entonces, si te lo perdiste el viernes pasado en Anestesia, lo puedes ver este viernes en City Bar. En City Bar, así es. Repetime la dirección. Fondo de la Legua, 2544. Saludamos también a Romina Zagula, que acaba de llegar. Romina Zagula. Así, los queremos años, a todos, los prendemos fuego. Mira, no voy a decir cuántos años hace que nos conocemos, porque delataría mi edad. Claro. Yo soy una señorita. No puedo delatar mi edad. Ya estuvimos hablando con el señor Diego Poyano, va a estar tocando Cola de Pato en Cerveza Club este viernes y este sábado. Repite, el sábado hay dos entradas para regalar del viernes al primero que me llame a mi celular personal. No, mentira. El primero que se comunique con la producción de este programa, el 4443-6858, tiene dos entradas para Cola de Pato el día viernes. Y para terminar esta agenda, muy linda, muy simpática haberla hecho con vos. Es verdad, hacía mucho que no hacíamos una esta agenda. Esta media agenda, porque media. Tengo más para vos. Nos quedan dos días. Sí. ¿Querés? Un día y medio, ¿no? El sábado es largo. Escuchemos un poquito a Rhythm, que va a estar tocando en XLR. Te queda en San Miguel, ¿en qué dirección? Tribulato 449. Me gusta esto de que soy tu fulanita. Sos como, fulanita, sos como mi, claro. Iba a decir mi Norma Folgrans, pero no sos Rhythm. Ahí me la complicaste. No tengo idea. ¿Cómo va el partido, Pablo? 0-0. Bueno, no sé cuál. No sé quién juega. Bueno, entonces, Rhythm. Tu amor. Vamos. Dale. A echar tu amor. Tu amor. Desde que te conocí, tu amor me ha levantado. Tu amor ha iluminado mi ser. Vuelvo a estar feliz. Tu amor. Tu amor ha iluminado mi ser. Claro que sí. Pierre, amigos, aguante Pierre, loco. Hay gente que me dice, pero ¿por qué escuchas Pierre? Está todo bien, pero ¿y porque me gusta, loco? ¿Por qué escuchas los parchís? Jaque mate, gusta, de Pierre. ¿Por qué escuchas los parchís? Me gusta. De Pierre, estamos escuchando a Pierre, ¿por qué? Cuando haces eso tenés que levantar un hombro, ¿no? Claro, como cuando eras niño. Quiero, lo escucho. ¿Escuchamos Pierre por qué? Escuchamos a Pierre porque primero porque quería nuestro productor que me pidió especialmente que le dedique el tema de Reading a su señora esposa. Tu amor, el que había pasado. Sí, me dijo que si no se lo dedicaba me iba a pegar, así que lo dedico. Está bien, es una amenaza más viniendo de Raúl, ¿verdad? Sobre todo. Está bien. Escuchamos Pierre porque los amigos de Pierre van a estar tocando en Circus, ahí enfrente de la Universidad de La Matanza, Florencio Varela, 1998, como aquel Mundial de Francia, ¿te acordás? Uf, no había nacido. Difícil, ¿no? Ahí en frente de la Universidad de La Matanza a las 21 horas. Gente, imagínense que si es Pierre y te dicen que toca a las 21 horas, no te la podés creer, ¿no? Va a tocar un poquito más tarde. No, pero seguro que hay alguna banda teloneando, siempre hay alguien. Y si no, vayan a tomar algo. Tirame, a ver qué puedo hacer los sábados. ¿Qué puedes hacer el sábado? ¿Puedes ir a ver la banda que está, tenés anotada arriba? ¡No! Te voy a permitir que lo digas vos, porque sé que te gusta. Damas y caballeros, va a estar tocando Dream Theater en el Luna Park, Corrientes y Buchardo. Capital Federal. Pero no, Buchardo no, Buchardo. No sé por qué gritan. Porque te excitas. Pero bueno, va a estar tocando Dream Theater. ¿Qué violero? ¿Qué nos parió? ¿Qué nos parió? Sí, todos virtuosos. En el Luna Park, che, qué linda fecha. Me parece que voy a ir. Ah, te convencí. Te convencí. John Petrucci me puede. John Petrucci. No, es de italiano, ¿no? Alta. Es descendiente de italiano, ¿no? Alta cosa. Sí, totalmente. Tiene razón, nuestro semidios Pablo Vin tiene razón. Casi como el guitarrista de Pierre Toc. Totalmente. Podés mandarnos un SMS al 1561-513797. Estoy con esto desde que empezó el programa. Lo puse en el Facebook, que también, a propósito, pueden buscarnos por el Facebook. Ponen Claro que sí. Una vez que le dan esa teclita que es cuadradita, media rara, como una L, que se llama Enter, ahí aparecemos nosotros, que somos los primeros. Hay muchos Claros que sí, pero nosotros somos los primeros, ¿entendés? Es lo que cuenta, ¿o no? ¿Quién cuenta en la carrera? ¿El que llega primero o participa en la carrera? No, el que llega primero. ¿Quién se acuerda del que participó? Yo, el que corre mejor, no queda... Seguimos con la gente. Seguimos con la gente. Cadena Perpetua va a estar tocando este sábado en City Bar. ¿Vamos a repetir todas las direcciones otra vez? No. Perfecto. Vamos a decir dónde, porque la gente ya sabe dónde queda. Cadena Perpetua en City Bar, que también va a estar tocando el viernes, o sea, viernes y sábado toca. Así como, sí, lo dijimos. ¿Por qué? Porque está acá, lo anotaste vos, Tigre. Ah, sí. Es mi letra esa. No es mi letra esa. Va a estar tocando una banda que mucha gente quiere, son los chicos de Pez. Sí. Una banda tremenda. Disculpame que te corrija, pero el viernes en City Bar va a estar tocando Viticus. Y el sábado toca Cadena Perpetua. Perdón, Cadena Perpetua va a estar tocando en Peteco, no en City Bar. Pez va a estar tocando en Petecos también, bueno, 23 horas, Mix y Garibaldi, dijimos que las direcciones no las íbamos a decir, pero bueno. Guasones y Manto, ¿en dónde? Guasones y Manto en el Auditorio Sur, ahí en Temperley, a las 20 horas. Tambiónica en... En la Trastienda, a las 21 horas. Cuentos Borgianos en... Esto es como un bingo, ¿no? Cuentos Borgianos en XLR de San Miguel. Demente en... En Cira, ¿dónde es Cira? Ese sí no lo conozco, ese tendríamos que decir. Avenida Libertador 2699 Olivos. En Olivos, sí, la paquetería, ¿eh? A las 9 de la noche. Y para terminar, no, para terminar tengo como... No, porque el sábado es muy, muy largo. El Visir y los del Averno. El Visir y los del Averno en el Club Don Bosco. ¿Dónde queda ese? Es en Lusuria. Los Freseros, pero... Sí, Guido Hispano. Pero no sé dónde es. Guido Hispano es paralela a Don Bosco y... Ay, no más. Los Freseros es para el lado de Los Pinos. Está bien, van a estar tocando los Pérez García, Tony 70. ¿Por qué lo dijiste? Yo lo salteé. Ah, ¿lo salteaste por sí, algo? Sí, porque lo iba a decir después. Pero bueno, ya que lo decís, los Pérez García, Tony 70, Sendero y Revelados en Anestesia. En Anestesia, así es, a partir de las 23 horas. Pues, estuvo con Martín Méndez el domingo. Sí, en el primer programa de Fuera de Tono. Sí, sí. ¿Y cómo estuvo? Re nervioso. Sí, ¿no? Parecías una niña. Soy una niña. Ya te dije recién, soy una niña, no se puede decir miedo. Muy bueno lo de Sendero, ¿sabes? Lo recomiendo, Sendero, lo recomiendo. ¿Sí? Sí, sí. Me gustó. ¿Te gustó? Sí. ¿Y con el programa nuevo te sentiste bien, a gusto? Me faltabas, Sonsa. Ah. Me faltabas. Me emocionás hasta las lágrimas. Va a estar tocando Reading, Resistencia Suburbana y Mensajeros Reggae en el Club Unión de Quilmes, Esquel 453. Nahual, Agua Loca y La Fusta. ¿Hablaste con Siriaco? Hablé con Siriaco y estuvo muy lindo. ¿No venías escuchando? ¿Por qué haces eso cuando yo no estoy? Tigre, porque llegaste 8:34. Ah, bueno, estás perdonando. Bueno, recordemos, Nahual, Agua Loca y La Fusta en Imperio Rock. Así es. Adrián Barilari, que habló el otro día, habló con nuestros amigos de La Trasnoche. De La Trasnoche, me dijiste que fue una nota muy linda. Muy linda nota. Adrián se tomó su tiempo para contestar, así unos baches hermosos. No, mentira. Se tomó su tiempo y habló con tranquilidad de muchas cosas, de su carrera y de la industria del rock, ¿eh? Habló de la maquinaria infernal de. ¿Habló de lo nuevo que está haciendo con la gente de DontPayMusic.com? No recuerdo. No. Bueno, su disco nuevo, el último, que por hecho está muy bueno, que de hecho está muy bueno y es muy, muy power, está en Don't Pay Music. Está ahí, está listo para que vos te lo puedas bajar. ¿Seguimos? Seguimos. Terminemos. Acabemos esto de una vez. Viejo Rastrero. En el Sindicato de Empleados de Comercio de Lomas de Zamora. Sí, señor. Y el domingo, te voy a mezclar todo. Bueno. Pero quiero que estés atento. Dale. El domingo, La Perra que los parió en La Trastienda. Muy bien, a las 20 horas. No es necesario decir dónde queda La Trastienda. No. Después repite el domingo también esta banda, ¿te gusta a vos? Yo no la había nombrado. Sí, damas y caballeros, toca Dream Theater de nuevo en el Luna Park. Me gusta decirlo porque es theater. Theater. En el Luna Park, no te voy a decir dónde queda el Luna Park, googlealo. 21 horas. Bouchard, no tiene gol, ¿ves? Es una D. Bouchard, pero pensé que era un error de imprenta. Nuestro productor no se equivoca. Es cierto. Y si se equivoca, te pega. Así que si le decís que se equivoca, te pega. Volvemos al sábado porque hubo una pequeña situación que había que aclarar, que había que comentarles a todo el mundo. Los chicos de Espejismo Insurrecto habían decidido por algunos motivos personales suspender la fecha del sábado, pero hoy nos avisaron, loco, hay que poner rock, hay que poner buena onda, así que vamos a tocar en Diablillo, Ugarte y Panamericana en Olivos. Y dijimos, si ustedes le ponen rock y le ponen buena onda, nosotros le pasamos el tema. Vamos, papá. Así que vámonos escuchando a Espejismo Insurrecto, Margarita. Un abrazo enorme al hermano de Gusti, ¿sí? Staff de la banda de Espejismo Insurrecto. Este tema es para él. Es para él. Ahí vamos. We'll be right back. Rock no es solo música. Claro que sí. Amigos, en Claro Gracias, que sí, en la Freeway Rock. Un aplauso. ¡Qué pedazo de micrófono! ¡Mierda! Nombre, doctor. Diego Lisigui. Diego. Walter Corbato. Y el señor. Gustavo Pitti. Allá en el fondo. ¿Falta alguien más? Sí, falta Fer Castellano en batería y en el bajo Juani Alcaraz. Juani Alcaraz. Somos el quinteto. El quinteto Garufas. ¿Qué lo parió? ¿Están tocando? Estamos tocando desde octubre, que nos estamos juntando, somos una banda nueva. Y bueno, tuvimos la suerte de tocar en un lindo lugar ya un par de veces, en Anestesia. En Anestesia, un lugar nuevo. Sí, sí, acá nuevo, muy lindo. Y bueno, debutamos juntos con Anestesia. Está bien, creo que todos debutamos con Anestesia. El programa también empezó para esa época, así que bienvenido. Bueno, bueno, y tocaron ahí. ¿Esa fue la primera fecha de Garufa o ustedes venían ya tocando? El 12 de diciembre, cuando inauguró Anestesia, tocamos ahí y fuimos muy acomodados en esa fecha por ser amigos de la gente de Los Pérez y demás. Y entonces ahí estuvimos el 12 de diciembre y después estuvimos dos veces más. En el auditorio chiquito, muy lindo también. Muy lindo lugar. A mí me ha llegado el dato, bueno, de que suenan terrible arriba del escenario. No tuve la oportunidad de verlos, los veo acá. Creo que está mejor eso, un poquito más, íntimo. Qué bueno esto que acaban de tocar, así muy tranqui, todos los arreglos de viola. El señor ahí con los ruiditos, sí, la percu. Recién operado. Así se de acabó de operar hoy. Hace un par de horas. La mano. Una verruga, me quemaron. ¿Te la quemaron? Sí, sí. ¿Cómo es? ¿Es doloroso? No, no. Por eso no pude traer conga, nada de eso, anestesia, porque no puede tocar ahora. Anestesia en el dedo, como anestesia. Como anestesia al lugar, pero en el dedo. Sí, claro. Y... te quema la verruguita, te sacan la verruguita y anda a tu casa tranquilito, sin hacer nada y yo vengo. Sin hacer nada y el tipo está con. Sí, con enfermo. Material, ¿están grabando? ¿Están...? Mira, por suerte no tenemos nada todavía, pero por suerte tenemos una salita que la estamos armando de a poco. Bien, y una principio. Computadora y nos estamos mandando nuestros demos con el autodidactas. Y bueno, estamos ahí. Falta que venga el cantante y que se ponga las pilas. Palazo, está bien. Le vamos a mandar el programa para que escuche esta parte. No. El tema, bueno, entonces, en proceso de grabación, pronto me imagino. Ustedes ya los temas los tienen, de hecho, bueno, salen a rockear con lo que ya... Sí, sí, tenemos varios temas nuestros, igual, ¿no? Que... Sí. Todo ustedes. Crudo de ahora, hace poquito, todo, tema nuevo, todo ahora. ¿Hace cuánto que está, Garufa? Y de octubre. Sí, nos venimos juntando de un poco antes, nosotros tres... que bueno, somos viejos archiconocidos, ¿viste? Que tocábamos en una banda llamada Organización Caos cuando teníamos 14 años. Y así que dijimos, bueno, ¿por qué no a los 30 y pico? Organización Caos. Claro. Tocamos ahí después con los Pérez García. Después ellos también pasaron a los Pérez y. Claro. Y ahora después, bueno. Y ahora Garufa. Fuimos y ahora volvimos. Un Frankenstein hicimos. Está muy bien. Sí, estamos desde octubre dándole. ¿Viste? Que también con las complicaciones de lo que es el comienzo de las bandas, que es. Quedar todos en un lugar a la misma hora, ¿viste? O sea, en el verano, sobre todo en enero, fue jodido. Sí, pero no, bueno, es como que hay un parate especial. Claro, pero esta última vez que tocamos, hace un par de sábados, quedamos se fueron todos de joda y dejaron. Y estuvo bueno, sí, estuvo bueno. Se fueron todos de joda, ¿no? El verano sí, el verano sí. No, todos pierden el teléfono. ¿Alguien levantó algo en el verano? No. ¿O están todos ya ubicados? Yo Pitti seguro cansado, que sí. ¿No? Este sí, este putanero viejo. Así, ah, de una. ¿Vamos a tocar otra? Dale. Preséntenla. ¿La primera cuál era? La primera se llama Juana. Juana, sí. Una canción de Walter y... Juana que le dejó la vida hecha un quilombo. Sí. Dada vuelta. Exactamente. Sí. ¿Y este de ahora? Juana, todos tenemos alguna Juana. Sí, yo tengo unas cuantas Juanas. ¿Sí? Sí, bueno, unas yeguas. Claro. Y el tema que vamos a tocar ahora es un aire de candombe que se llama Mil Estrofas. A ver. Dale. Claro que sí. Para pelear perdón. Mil estrofas nos hacen mover y cuando llega el amanecer todo queda encerradito en los bares. Porque nos cuesta el equilibrio, ¿no ves? Hay enormes distancias en el mundo. Podemos hacer mil cosas a la vez, pero cuando más lo pensamos, más tarde es. Hola, Corbato. Carceleros de la ciudad son buenas aves para rapiñar por las calles más pobres. Prisioneros de la TV son condenados al nacer a la mansedumbre. En la esquina te dejé, si pudiéramos volver cambiaríamos. Estrofas nos hacen mover y cuando llega el amanecer todo queda encerradito en los bares. Porque nos cuesta el equilibrio, como ves. Hay enormes distancias en el mundo. Podemos hacer mil cosas a la vez, pero cuando más lo pensamos, más tarde es. En el mundo podemos hacer mil cosas a la vez, pero cuando más lo pensamos, más tarde es. Garufas, mil estrofas. Gracias. Acá en Claro que sí, no, gracias a ustedes. Ya nos vamos a una tanda, volvemos ya, pronto, pronto, acá en Claro que sí, en la Freeway. Gracias. Rock. Seguimos acá en Claro que sí, la gente está firmando autógrafos, los chicos de Garufa están firmando autógrafos. Quiero saludar rápidamente a Gastón, que Gastón Millani, que está escuchándonos. Es como que la gente se va avisando que hay un programa que se llama Claro que sí, ¿viste? Está, eso está bueno. Le mandamos un beso a Andrea, tu esposa, que está pleno ahí en el muro. A la Felu, Felina, vamos cola de pato, dice. ¿Y quién más? Y un montón de gente más. Ya vamos a ir tirando saluditos. ¿Está rico eso? Está riquísimo. ¿Qué hiciste, verdad, el fin de semana? Es una pregunta que estaba por ahí el muchacho que la quería hacer. Fin de semana, mirá, con Gustavo fuimos a ver a Viticus. Llegamos tarde, pudimos ver solo a Viticus. Te perdiste a la primera banda. Nos perdimos, boludo, a la primera banda, épico, así que para la próxima. Pero me nos contaron que estuvieron muy bien. Estuvo bueno, estuvo bueno. Muy, sí, muy divertido. Bueno, Viticus estuvo bueno. Oh, estuvo bueno. ¿Viste, sí, lo que fue? Sí, el, sí, viejo toca. Que sí, lo parió, sí, ¿no? La verdad que una clase de rock. ¿Viste? Sí, sí. No, pero todo centradito, sí, como sí, se tiene que bien tocar, ¿viste? Muy bien. Sí, tome, por favor, Coca-Cola. Yo me la pasé mezclando. ¿El fin de semana? ¿Ahí en anestesia? En casa, ¿no? Ah, ¿en tu casa? En tema. Mirá, ¿y vos qué hiciste el fin de semana? Mezclé ¿también? Con cerveza. ¿En dónde? En anestesia. Sí, estuvo. Qué tipo fiestero, boludo. ¿Qué tipo fiestero? Bueno, la gente quiere escuchar más, sobre todo mi productor, dale, que dijo, hacelos tocar porque suenan de puta madre. Dale, ¿se buenísimo hacen un temita más y dale, hablamos, dale, hasta el fin? Dale, vamos a hacer un dormir, un poquito, dale. Dormir. A ver. Un, dos, tres, da. Claro que sí. Yo te seguía mirando. Nosotros también lo seguimos. Creo que ibas a tirar algo más, no sé. Garufa, dormir, ¿no? Sí. Dormir se llama el tema. Dormir se llama el tema. Un poquito improvisado, así acústico, está bueno también. Está bueno. Mm. Está bueno. Hay que salir a tocar acústico. Hay que pelar más también. Sí, nunca. No, viste, nosotros los martes ensayamos y después nos quedamos a comer en la sala, así que están invitados cuando quieran. Apa, y una buena invitación. Pero nunca, siempre tocamos otras cosas, nunca tocamos nuestros temas. Dejen de pelearse ustedes dos. No, hablando de acústico, tenemos un acústico el 27. ¿En dónde? En Aldo Bonzi, en la pizzería Dani. Es verdad. Pirán 3. La pizzería Dani. La pizzería 82. La famosa. La famosa. Está, es un lugar de venta de entradas, es un punto de venta de entradas. Es un punto de venta, ahí sí. Está, no, está muy bien. Nosotros vamos a tocar gratis. Bien, bueno, porque es una buena oportunidad cabe, para ir a verlo, Onda sí. Zapada. Sí, cualquier Onda cosa Zapada, para sí. La dirección 4442-3811, para saber cómo llegar. ¿Qué es, un teléfono? Sí, de la pizzería misma. Ah, de nuevo. ¿Cómo es? 4442-3811. Vos comés pizza todo el día, te lo sabes de memoria. Claro, por eso. Yo no soy de Clash. Qué linda remera, ¿eh? De Clash. Londinense. London Calling. Bueno, amigos de Garufa, ya vamos terminando con esto. ¿Ustedes tienen algún sitio en internet, algo? Tenemos donde... solamente el que está ahora para usar, que es el Facebook. Bien. Y sí. Como para estar ponen al Garufas, tanto... ponen Garufas y estamos ahí. Y están en Facebook. Estamos ahí, sí. Estamos siempre, lo chequeamos y bueno, dentro de un par de semanas ya vamos a subir los demos que están pendientes. Hay gente que reniega del Facebook, ¿viste? Sí, pero... es una herramienta. Sí. A mí me jode en realidad. ¿Entendés? Ayuda. A mí me jode en realidad y es difícil explicar que eso de le das, no le das, le das a Garufa, es tremendo, ¿viste? Y le dan a Garufa. Para mí es una herramienta muy copada, pero no sé, no le da nadie a Garufa. Pero para esas boludeces no. Ese spam es un. O como cuando te etiquetan en una foto que no tiene nada que ver con vos. Claro. Hasta equipo de audio etiquetaron de foto. Hasta equipo de audio. Silencio, que acaba de entrar el señor Javier Clerici. Cuidado. Al estudio. Vengo a cagarte a pedo, como siempre. Sí, porque ya estamos entregando. Bueno, entonces, pones Garufas en Claro Que Sí y te empezás a enterar de cuándo tocan. Exacto, de cuándo sale el disco. Las últimas fechas, uh-huh. ¿No? A ver si se ponen las pilas. Yo creo que este año vamos a grabar, esperemos. Tenemos que juntar unos pesos y proponerlo, nada más. Perfecto, ahí vamos a estar. Lo van a presentar acá el disquito, ¿sí? Sí, como que no. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, escúchame, vamos a ir a algún temita y ya volvemos, Los vidrios de la casa empañados. Me quedo hasta que pase el temporal. Resabios de ese juego desquiciado. Basura que ha dejado el carnaval. Y desperté sin voz al lado. De los Pérez García. Volvimos nada más que para despedir a Garufas. Ha sido un placer tenerlos acá. Siempre escuchar bandas nuevas y conocer lo que hacen está estupendo. Y repitan la fecha. Tienen ya... El 27 de este mes en Pizzería Dani, a las 11 puntual. 11 horas puntual. Sí. Para escuchar a estos muchachos que eso hace muy poquito que... Sí, así nació. Que la verdad que muy buena onda a ustedes de escucharnos, una banda tan joven como la nuestra, y así que... No de edad. Gracias. De eso se trata. No de edad, dijo el tipo. Así que le damos un fuerte aplauso a Garufas. Muchísimas gracias, gracias por haber venido, amigos. A ver, ¿qué querés hacer? Vamos a hacerlo así, indiscreto, informal. Porque estás ahí, y yo el idioma de señas. Que repitas la fecha de los Pérez García... En anestesia este sábado. Este sábado. Entonces, no, pero decíla vos. No, ahora no le digo nada. Este sábado, entonces, este sábado los Pérez García. Pérez García, Tony 70. Senderos y Revelados. Senderos y Revelados. Senderos. Ahí está. El tipo sabe. Claro. El tipo sabe. Bueno, se como terminó si el programa. No contacto con el lugar. Nada, ¿no? Nada que ver, ¿no? Nada que ver. Se terminó el programa, vamos a volver el martes que viene a partir de las 20 horas cuando escuches Born to be Wild. Vale. ¿Sí? Vamos a ir escuchando Oscuro Diamante, Oscuro Diamante de la Renga. Y si el, no, el domingo metele el chivo que fuera de tono a las 4 de la tarde el domingo. El nuevo programa, el segundo programa del señor Javier Clerici y Vicky Domani. Vicky Domani. Que más conocida por Vicky Beatle. Exactamente. Vicky Beatle. A vos te gusta decirle Vicky Beatle, le vamos a decir Vicky. Claro que sí, ha terminado, amigos. Hasta el martes que viene cuando escuches Born to be Wild.